Comenzamos otro sábado más con el desenterrador y esta vez, se ha producido un descubrimiento de esos que son más comunes de lo que uno querría. En el disco duro del desenterrador, ese sitio mágico donde toda la música de tantos estilos sale programa tras programa, y se ha encontrado una carpeta en la que había un montón de discos que no están clasificados ni a los que básicamente le había perdido el control. Y bueno, en esos discos, pues bueno, he encontrado, son desde hace 3 años esa carpeta, y he encontrado pues cosas que me intrigaban por aquella época. Bueno, tampoco es tan lejana, es apenas en el 2016. Y bueno, yo creo que merece la pena pegar un repasito a lo mejor de lo que estaba ahí abandonado. Algunas cosas, la verdad, es que bastante lamentables, que luego me he acordado de ella y digo, coño, varias veces durante ese tiempo he estado pensando en esas bandas y en dónde estarían. Vamos a hacerlo por apartados, de alguna manera, como suelo hacerlo últimamente. Suelo ser un poco más piadoso con el público y ya no mezclo estilos tan de una tan abigarrada y forzada, aunque de vez en cuando me doy el placer. Pero, como he dicho, va por apartados. Y el primer apartado, por cierto, pues si no lo sabíais, si no estáis muy habituados al programa, son las Junk Sessions, volumen 5. Junk Sessions, Junk es chatarra, y aunque no quiero considerar ni muchísimo menos que las bandas que van a sonar son chatarras, y es que es cierto que en cierto modo han sido un poco abandonadas, dejadas de lado, y de ahí surge el origen de este tipo de programas, en el que estamos ya en la quinto volumen, y como he dicho, va por apartados orientados relativamente hacia el estilo. En el primer tomo, vamos a decirlo de alguna manera, van a sonar bastante IDM de distintas modalidades, con Fresha y su Lift, con los cada vez que me gusta más Moderat y su Ramadan, Kodomo, que me acuerdo que en su momento estuve escuchando mucho su disco, Three Cycles, y de Ulrich Schnaus, el DJ alemán, I Take Comfort in Your Ignorance. Junk Sessions, volumen 5, apartado número 1. oscurecemos la propuesta en el desenterrador, aunque seguimos electrónicos en estas Young Sessions volumen 5, con un triple que es donde más a gusto se encuentra en el desenterrador, en el mundo de la electrónica. Por un lado vamos a pinchar una Pill Session del dueto llamado Laika, una de esas bandas que sigo echando de menos y hace tiempo que no saca nada. Yo creo que la canción se llama Tía. Luego vamos a pinchar uno de los dúos Sound Systems favoritos de Kevin Martin, ese músico británico que residente en Berlín, al que tanto adora el desenterrador, tanto como para dedicarle a aquel podcast en su momento. Pues bueno, él siempre habla de las primeras cosas que vio pinchando en directo que le hicieron inclinarse hacia el dub. Fue la gente de Iration Stepas, que es un system, unos productores, un poco todo a la vez, que llevan en leads de toda la puta vida, son muy queridos por la gente y de armar unas sesionacas de dub and bass impresionantes. Y luego, pues, para cerrar, nada, se cierra así. Creía que iba a tener una tercera canción, pero no, yo creo que con estas dos cambiar de tercio musicalmente y es una buena manera de hacer el especie de switch. Iration Stepas, la canción se llama Locks, y Laika, la canción se llama T-Street. It has become a fashion. Locks. It has become a style. Locks. It has become a fashion. Every man has to know his own mind. Locks. It has become a fashion. Locks. It has become a style. Locks. It has become a fashion. Every man has to know his own mind. Father sees and knows whose heart is true. Lux, it has become a fashion. Lux, it has become a style. Lux, it has become a fashion. Contraction tree to make you feel free. Irish and Stephanos, love club, you know. One time, Semelan, Aras, and Aaron, and else. The last time. We have to chant justice in this time. Gil of Palaman, Rastafari. Chant some justice. We have a chance of justice. We have a chance of justice. Let me know. In a country Babylon, we have a chance of justice. In a Babylon, we have a chance of justice. We have a chance of justice. We have a chance of justice. We have a chance of justice. We have a chance of justice. Some things gotta give, nature is telling me I'm gonna cut this like lightning through the trees. I'm green against the water, blue against the sky. This girl has counted up her each and every side. Love a man has run away, love a man done gone. Love a man flew across the sky, love a man left home. Them things work me and it gets in my way through it. I run sitting down and falling like the cool. Can't sleep for dreaming, can't speak for lies. I'd rather be the devil's daughter and sing from these eyes. Love a man has run away, love a man done gone. Love a man flew across the sky, love a man left home. Thank you. Seguimos en El Desenterrador, en otro apartado más, otra sección de Sessions volumen 5. Ya vamos 5, aunque yo creo que ha habido alguna más, pero no se grabó el podcast. Esas sesiones en las que El Desenterrador desentierra lo que él ha enterrado. Esos discos, esas carpetas que pues son olvidadas por cosas que son más actuales y que de alguna manera llaman la atención del Desenterrador. Es imposible estar en todos lados. Y se encuentra uno con un montón de discos que se descargó en su momento, que se compró, ripeó y que no nunca pudo escuchar. La verdad es que, como os he dicho, hemos salido ya de la electrónica y vamos a internarnos en una ciudad curiosa con unos proyectos como muy distintos entre sí, pero que tienen un pequeño hilo en la atmósfera entre ellos. Primero el proyecto de llamado Jérôme Reuter, me imagino en francés Reuter para nosotros, que bueno, pues es un proyecto neofolk, un poco industrial y bien. Y luego en directo, por supuesto, pues se suele rodear de una banda para poder representar todo lo que graba en disco. Y bueno, el disco Coriolan del 2016, pues están estas dos canciones que van a sonar, que se llaman Fragments y The Light Shall Undress All. Luego Sleep on Monsters, que es el grupo y principal letrista de la banda finlandesa Babylon Horse. Una pena, la verdad. Llegaron al 2001, sacaron tres discazos, pero yo creo que fueron muy incomprendidos. Yo creo que ese rollo death rock lo hicieron demasiado pronto, o ese revival de death rock lo hicieron demasiado pronto, y yo creo que la pilló la gente con el pie cambiado. Y ahora vuelve con Sleep of Monsters, con el mismo rollete, un poco más depurado el sonido, pero igualmente death rock. La canción Nihil, Nihil, Nihil. Luego el dúo, el llamado, he dicho dúo porque me he confundido con Low, que es Slowcore y también es un dúo. El 12 por petición de Mogwai. Y ese post-rock mezclado con Slowcore que practican está muy bien. Es muy atmosférica, un poco oscurete, un poco nostálgico quizás, dramático quizás, pero intenso y muy bien hecho, muy bien facturado. Y luego finalmente vamos a cerrar con un disco de un artista que, joder, echarle en la irola. Se trata de Adamant, o sea, así se hacía llamar él, aunque el grupo que formó en los 80 se llamaba Adamant the Ants, surgió en el punk, que está de puta madre. El Malcolm McDowell, no, vamos a ver, el hacedor y deshacedor de bandas del, no me saldrá el nombre, McLaren, Malcolm McLaren, joder, pues bueno, le prometió el oro y el moro y en último momento lo que hizo fue robarle la banda entera y hacer otro grupo. Y pues este ni corto ni perezoso, vais a escuchar ahora, llamado King of the Wild Frontier, en el que la estética esa un poco de casaca roja mezclado con indio, pues se hizo famosísima en los 80. Es un músico que merece la pena un día hacer una biografía. La verdad es que ha pasado por muchas etapas. Tenía desórdenes mentales bastante graves, con lo que, bueno, pues tuvo sus momentos más altos y más bajos. Ahora mismo parece ser que está en una etapa de su vida bastante estable. Y la cuestión es que, bueno, yo en los 80, cuando era pequeño, veía vídeos de Adam and the Ants y me gustaban mogollón porque tenía mucha melodía. Claro, eran los Adam and the Ants más sintéticos, más integrados en los 80. Pero antes de convertirse en un hit wonder, sacó unos discos de post-punk bastante estimables, que cabalgaban entre el post-punk más eléctrico y el post-punk más sintético, pero muy bien hechos, como este disco de Wild Frontier. Y que está, tanto la canción, que se llama igual, como el disco, están muy bien. De hecho, recomiendo a cualquier fan del post-punk este disco y el anterior. Y bueno, pues estas cuatro cositas. Rome, con estos dos temas. Fragment, This Light, Sal, and Dress All. Sleep of Monsters, Need Codeine, Lost Leader. Y Adam and the Ants, Kings of the Wild Frontier. Yeah.

Feel the rhythm. Seguimos en el desenterrador, en estas Jung Sessions, que la verdad es que me está encantando hacerlas, me está encantando desenterrar todas estas bandas que tenía abandonadas en una esquina, como quien dice. Y pues bueno, lo que demuestra la infinitud absoluta de la música, y ahora mismo que tenemos mucho más fácil acceso, pues es hasta infoxicación, es demasiado. Intentar concentrarse en algo concreto, porque es que es casi imposible estar en todos lados. Y bueno, pues siguiendo estas pequeñas alteraciones de estilo entre sector, sección y sección, vamos a pasar un poco al rock. Y empezaremos por el rock setentero. De una manera bastante curiosa. Por un lado vamos a poner esta banda llamada Black Merda. Y su sonido funky setentero rock and roll bastante curioso, con la canción Sometimes I Wish. Luego los heavy psicodélicos Electric Eye, que participan en un tributo a de Heavy Psych a Led Zeppelin, con esta versión ralentizadísima y hundida en reverb de Immigrant Song. Y cerramos con unos mitiquísimos que en su momento no escuché como debiera y que me arrepentiré toda la vida, pues yo creo que habría sido tan o más fan de lo que lo fui y he sido siempre de Cathedral. Los dumpsters finlandeses Reverend Bizar, que se despiden del público con un disco. Me encanta el título, tío, tengo que mirarlo. So Long Suckers. Palito, palito, palito. Básicamente se llama. Y esta canción que se llama César Forever, César para siempre, en la que se explayan como buen grupo de Doom hasta los 15 minutos en una orgía de riffs y atmósferas opresivas y ritmos pesados y lentos. Así que pequeño guiño al rock, giramos en el desenterrador en estas Young Sessions y os dejamos con Black Merda, Sometimes I Wish, Electric Eye versionando el Zeppelin, Immigrant Song y Reverend Bizar, César Forever. I wish I didn't exist. Thank you. Empezamos, no, más bien terminamos el programa, porque creo que no nos va a dar tiempo o espacio para poner mucho más. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente sección de estas Young Sessions. Hemos escorado hacia el rock y ahora vamos a escorar hacia el punk y hacia el rockabilly. Y hacia lo que Man o Astroman son, que es un poco difícil de decir. Así que vamos a escuchar cuatro bandas, una de rockabilly, psicobilly más bien, hecho a la perfección, que son los Meteors, con esta canción llamada Berta Lou. Vamos a escuchar un punk bastante cósmico de los Roots, con la mítica canción suya llamada In a Root. El punk moderno y bastante difícil de catalogar de los Fucked Up y su canción Crooked Head. Y bueno, pues el marcianismo, nunca mejor dicho, de los Man or Astro Man y su canción Interstellar Hard Drive. I'm in love. It's the same series of signals over and over again. Cerramos el programa, nos va a dar tiempo a poner un par de temitas más. Las bandas en cuestión son Wooden Indian Burial Ground, un grupo de heavy psych bastante guapo que, pues, que me gustó en su momento mucho y por desgracia pues quedó enterrado ante nuevas adquisiciones, nuevos grupos, nuevas proposiciones musicales. Y luego un grupo de doom funéreo llamado Cult of Occult con su canción Requiem, que bueno, yo creo que van a cerrar con estilo y pesadez un programa, una Young Sessions en el volumen 5, en el que otra vez se ha demostrado la variedad de músicas que puede escuchar una persona sin que sea algo tampoco tan preocupante. Hasta el sábado que viene. Yeah.